Amigos, hace unos días Mónica, una compañera discapacitada, denunciaba en nuestro blog el peligro de las rampas de acceso a los vagones del metro. Por otra parte, leo en un periódico local que el funcionamiento de los ascensores de distintas estaciones es muy deficiente. De por sí, ya un tercio de las 300 estaciones de la red no disponen de ascensor, y de los 508 ascensores, al menos 15 quedan fuera de servicio diariamente según informa el periódico gratuito 20 minutos. Esto supone a las personas con discapacidad el saber en qué estación entras, pero no en la que puedes salir. De esta noticia se hace eco la web especializada ecomovilidad.net, dando una solución a Metro de Madrid, como es dar información por megafonía y que de esta manera el pasajero supiera dónde poderse bajar. Dicho periódico nos habla, en el mismo artículo, de las causas de las averías, vandalismo y fallos mecánicos. Yo desde aquí quiero pedir a esos vándalos que piensen que en las personas de la tercera edad discapacitados es un sinfín de personas que necesitan de este servicio, que su tiempo libre lo dediquen a algo más fructífero que saquear en los ascensores del metro. De los fallos mecánicos, solo decir que es normal que las cosas por su uso se rompan. Pero señores, en los tiempos que corren, los ascensores y el resto de aparatos salen cada día más sofisticados y precisos. Tengo que pensar mal y hablo con propiedad ya que me pasó a mí. Los empleados del metro ponen el cartel de fuera de servicio y ellos lo utilizan. That was winner.